Yeah. El rap de Dragon Ball. El Tatis. ¿Estás preparado para un Kamehameha o un Kikoku hecho por Tenshin Han? Podemos recordar a la loquita de Pan que se subió a la nave. Porque Pilaf creía que Goku fue ese niño, era la clave para triunfar. Pero como cualquiera se pudo equivocar y el mundo no pudo conquistar. Picoro fue el único grosso que lo pudo lograr. Robos, muertes y tiros por toda la ciudad, ¡qué calamidad! Esta era la verdadera deidad de la maldad. Pero la fuerza de la amistad y el trabajo en equipo era la única verdad. Ni siquiera el Mafuba lo venció. Raix, el malvado tío de Gohan, apareció. A Goku golpeó, a su hijo secuestró. Y Picoro en equipo con Goku, con el Macan Cosa, Po los mató. Y Yamcha es un tonto, vino Vegeta y de pronto le quitó la novia. Yo creo que la parte de Freezer es muy importante en la historia, pero demasiado relleno hasta la victoria. Y Krillin no tuvo escapatoria. Y Goku furioso se transformó en un super guerrero legendario. Después de miles de años apareció el Super Saiyan que tanto Freezer temía. Sus poderes no sabía. Cell con su cola a todos absorbía. Y Majin Buu en chocolate a todos comía. Convertía Dragon Ball para toda la vida. Desde mi infancia hasta mi partida. Dragon Ball es el arte de Toriyama. El Tatis. La base es de 05 producción. El rap de Dragon Ball. ¡Ja! Majin Buu a todos mataba, menos a Mr. Satán. Era un gran idiota, pero de mucha ayuda, aunque siempre lo duda. Y tiene miedo y me hace reír mucho. Dragon Ball hace mucho. Yeah, que comenzó en 1986 y en el 2008 volvió en un especial. Tabl, el hermano de Vegeta en una nave espacial. La furia del arte marcial y la amistad en esta serie es la única verdad. Dragon Ball para toda la vida, desde mi infancia hasta mi partida. Dragon Ball es el arte de Toriyama, porque es uno de los animes que tiene la gran llama. Soy un otaku rapper. Nada que ver la base. Yeah. Tatis. Dragon Ball para toda la vida, desde mi infancia hasta mi partida. Dragon Ball es el arte de Toriyama. Lo miro a la tarde, a la mañana y cuando llego a la cama. Dragon Ball para toda la vida, desde mi infancia hasta mi partida. Dragon Ball es el arte de Toriyama. Lo miro a la tarde, a la mañana y cuando llego a la cama. Yeah. Dragon Ball Z, Goku, King, Yamcha, Picoro y Vegeta. Dragon Ball para toda la vida, desde mi infancia hasta mi partida. Dragon Ball es el arte de Toriyama, porque es uno de los animes que más me llama. Porquería de canción.